Viernes 5 de marzo de 2010, este es el primer Latido Libertad en dos semanas, en esta lluviosa tarde madrileña. Estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Y en este Latido de Libertad vamos a hablar de un par de efemérides, un par de celebraciones que tuvieron lugar el mismo día, el pasado 3 de marzo. Por un lado hablaremos con un componente de la asamblea del periódico Diagonal, que cumplió este pasado día 3, 5 añitos. Y después en nuestra sección de historia haremos un buen repaso de lo que sucedió en el año 76 en Vitoria-Gasteiz, aquellos llamados sucesos de Gasteiz, sucesos de Vitoria el 3 de marzo del 76, de los que hay muchísimo que hablar. Lo haremos con nuestro compañero Manu, nuestro historiador. Y además también tenemos unas cuantas noticias, alguna incluso positiva, algo de lo que estamos poco acostumbrados. Como siempre, una completa agenda y la mejor música de la calle. Así que nada, arrancamos aquí en Radio Ela. Esto que empieza es Latido de Libertad. ¿Qué mejor para comenzar una tarde de lluvia que un poquito de hardcore? ¡Cimientos de hormigón! Bueno, y vamos a comenzar el programa por primera vez en bastante tiempo, además, con una noticia positiva, que es la libertad de un preso, de tantos a los que vamos haciendo seguimiento a sus situaciones, a las campañas que hay por su libertad, y es el caso de Manuel Pinteño. Buenas tardes, Luisqui. Hola, muy buenas. Pues a ver, por fin podemos dar una noticia, no sé si llamarla buena, porque no es que sea una buena noticia, pero bueno, es una noticia positiva, por lo menos. Sí, dentro de... siempre acostumbrados a hablar del lado más oscuro de la represión, pero al menos que alguien esté en la calle cuando se está peleando por sacarle, es bueno. Manuel Pinteño, ya hablamos de él hace dos o tres semanas, pues es un preso que lleva 32 años en la cárcel, de los cuales se ha pasado 25 en aislamiento. Y pues es un preso que tenía condena prácticamente para toda su vida, dando a aplicar la doctrina Parrot. Y al final creo que ha sido la de Granada la que ha decidido que su pena tenía que vamos, que Manuel Pinteño tenía que haber salido a la calle en junio del 2009. Con lo cual yo eso no sé si ahora le tendrán que compensar de alguna manera o pero bueno. El caso es que Manuel ya está por fin libre, que ahora mismo está disfrutando de su familia y amigos. Y bueno, pues está feliz y contento, como nos podemos imaginar todos. Y nada, pues que agradece enormemente el apoyo y la solidaridad de la gente que le ha apoyado. Y pues poco más que contar, que nos alegramos mucho desde aquí por lo menos, que ya decimos que no es una buena noticia, porque nunca es una buena noticia que una persona pase 32 años en la cárcel, pero que bueno, que es una noticia positiva de que por fin la han dejado en paz. Pues nada, para Manuel Pinteño y el resto de la gente que continúa dentro de estos centros de exterminio, pues es una canción que llama, denomina esta cosa por su nombre, En el vientre de la bestia del trono de Judas. Caco, bota a ver, chubot. Oh, rengo para todos los músicos presos. Dulces sueños, compañeros, ya que duermo en la sección de máxima seguridad de una gran prisión. Máquina infernal de destrucción de esta sociedad enferma, falta de revolución. Privado de sensaciones, me desgarran las entrañas, me hieren todos los días durante toda mi vida. Y es que aquí es mi libertad, libertad, libertad, libertad, mi sufrida libertad. Estoy sometido en tetas oscuras, encadenado a tetas desnudas. He sobrevivido a las palizas y he soportado las distintas. Innegable es el castigo. Quieren mascarme y arruinarme por completo. Secar mi vida y en mi rastro estampar la palabra libertad. ¡Libertad! Yo solo tengo grandes deseos de ser libre algún día. Y solo quiero llorar cuando pienso que jamás. Y solo quiero llorar cuando pienso que jamás. Lo seré, lo seré, lo seré. Que yo jamás lo seré. Estamos en manos de terroristas, sádicos brutales juegan con nuestras vidas. Si nos llegamos a defendernos, son obligados a curar nuestras heridas. Cura nuestras heridas con algodón muy podrido y con mucha mierda y mucho alcohol. Yo os escribo estas palabras con mi sangre. ¿Por qué no? Porque no tengo nada más sangre, mucho dolor. Porque es tan doloroso recordar que tú no estás. Porque un día os dejaré y me adentraré en el mar. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Tú no la tendrás nunca más! ¡Opa, peña! ¡Opa, y mi asquel! Bueno, y vamos a pasar ya con el primer contenido de este viernes 5 de marzo. Y ya hablamos del número 5. 5 son los años que cumplió este pasado miércoles el periódico Diagonal. Y para hablar de este proyecto, de cómo han sido estos 5 años, cómo lo van a celebrar y de objetivos y demás, tenemos con nosotros al compañero Alvar. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a Latidos de Libertad. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, lo primero es comentar, se cumplen 5 años de este periódico, Diagonal. ¿Cómo fue el nacimiento del periódico? Bueno, en el nacimiento de Diagonal confluimos diferentes grupos, personas y colectivos. Por un lado estaba el colectivo que venía del Molotov, que era un periódico de contrainformación, que ya de fanzine y tras varios años había ido evolucionando a un formato papel con una periodicidad mensual. En el periódico Molotov tuvimos una serie de debates internos, nos costaba mucho trabajo y esfuerzo sacarlo para mantener una pequeña tirada, que eran 3.000 ejemplares mensuales que ahí se distribuían. Fue una red incipiente de distribución, de contactos y de información, y bueno, pues llegamos a la conclusión que no tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo, que éramos una publicación autorreferencial y que básicamente estábamos alimentando a una parte del movimiento, un movimiento anticapitalista, que por así decir ya tenía otras formas de comunicarse, que era a través de internet y de medios de comunicación que ya existen, radios libres, etcétera. Que realmente nuestro trabajo pues era, nos costaba, era apasionante, pero que no tenía mucho sentido seguir con esa dinámica. Y entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que desintegrarnos para integrarnos en un proyecto más amplio, más ambicioso. Y entonces, pues, cuando terminamos con el Molotov, liquidamos las deudas, nos quedó un remanente y empezamos a contactar. Bueno, ya había unos contactos previos con otros sectores, desde la asociaciones de estudiantes de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, a otras publicaciones como fue Camisa de Fuerza, y a gente que trabajaba pues en la comunicación social, ya fuese en internet, ya fuese en radios libres. Mantuvimos unos debates para definir qué es lo que queríamos hacer, que duraron casi un año, donde fuimos perfilando lo que serían los contenidos, las estructuras, los diseños, el funcionamiento y finalmente el nombre de la nueva publicación. A finales de 2004 iniciamos nuestra andadura con la recolección de suscripciones para acumular un mínimo de capital necesario para avanzar y lanzarnos, y el 3 de marzo de 2005 sacamos nuestro primer ejemplar regular y desde ese día lo hemos sacado quincenalmente. Mantenemos una tirada de 15.000 ejemplares y que se difunden en kioscos de la Comunidad Autónoma de Madrid y en 300 puntos del conjunto del Estado, que incluyen desde asociaciones de vecinos, locales sindicales, centros sociales ocupados o todo tipo de iniciativas sociales. Bueno, y ya que digamos que es una cifra redonda la que cumplís, igual habéis hecho una valoración de cómo han ido estos 5 años, valoración positiva, negativa, o todavía no os habéis planteado. Bueno, muchas veces lo inmediato te absorbe y te quita lo urgente, pero estamos haciendo constantemente valoraciones. Diagonal funciona de una forma asamblearia, es decir, que todos los contenidos se deciden en reuniones con la participación de quien quiera asistir a esas reuniones del colectivo y que esté colaborando con el proyecto. También tenemos decisiones, asambleas quincenales de gestión, tanto de valoración del periódico como de gestión de todo el trabajo que significa hacerlo. Entonces, pues estamos constantemente valorándonos. Cada número lo revisamos, lo repasamos y nos lo criticamos. Bien, personalmente, no, porque no hemos hecho todavía una valoración colectiva del asunto, bueno, hay cosas muy positivas. Estamos intentando crear toda una estructura en base a propuestas que salen desde territorios de descentralización, creando redacciones locales y proyectos como puede ser el Diagonal Cantabria, el Diagonal Asturias, también el intento de Diagonal Aragón, que está trabajando ahora mismo en una página web, y también proyectos de crear Diagonal Canarias, Diagonal Andalucía, etcétera. Es decir, no son proyectos que nacen desde Madrid, donde está la redacción del 48 páginas, sino que nacen desde colectivos o grupos que quieren trabajar la comunicación social y proponen integrarse, participar, crear ediciones locales. Entonces, bueno, estamos intentando hacer un crecimiento a nivel del Estado descentralizado y partiendo desde abajo, no desde... Es una reacción extraña, complicada, y la vamos creando a medida que vayamos avanzando, pero yo creo que es positivo todo este proceso. Luego, otro lado, ahora mismo hay una crisis de la prensa escrita, Y bueno, Diagonal a nosotros nos afecta, pero nos estamos manteniendo muy bien. Pensamos que nuestro proyecto sigue teniendo toda la validez y de hecho ahora mismo estamos haciendo una apuesta ambiciosa por mejorar nuestra página web, por adaptarnos a las transformaciones de los modos de comunicación, de las formas de comunicación y de las necesidades de comunicación de los colectivos sociales. La idea inicial de Diagonal y que motivó que saliéramos como periódico y era el objeto de nuestros debates es que Diagonal se planteaba, el nombre de la idea es, tenían dos objetivos básicos. Uno, que era interno de los movimientos sociales o anticapitalistas, es decir, ser puente de comunicación entre realidades a veces inconexas, a veces aisladas y muchas veces enfrentadas. De ahí la idea de Diagonal, que es una línea que cruza dos líneas paralelas que no se tocan. Entonces queríamos, pues, en unas páginas, en un mismo espacio, conectar, por ejemplo, la lucha feminista con la lucha antimilitarista, con la lucha ecologista, con el movimiento vecinal. Eso era un objetivo como interno, dentro de los movimientos sociales, darse cuenta de que entre pocos y separados no conseguimos nada, pero que hay todo un espacio alrededor tuyo que se interrelaciona, con el que tienes que interrelacionar, entrar en debates, discusiones, enriquecerte, y que es necesario una idea de que de movimiento anticapitalista. Esto es una cosa abstracta, que es muy complicada, es un movimiento que hay que ir construyendo y creando, es algo que vemos también convulso y complicado, pero que es fundamental. Separados en pequeños grupos no vamos a hacer nunca nada, no tenemos capacidad de incidencia social, entonces era necesario una idea, lo cual no significa que no se renuncie a las diferencias o se renuncie a las particularidades o a las críticas del otro, pero sí siempre dentro de una idea de que estamos en un movimiento social anticapitalista como un marco general. Esta era una de las grandes ideas. Otra de las grandes ideas que anima Diagonal es la idea de que hay lo que llamamos la capa de la cebolla. Nosotros, la realidad antagonista, anticapitalista de los movimientos sociales, tiene un contacto con una capa de la población o lo más cercano. Y hay que hacer un esfuerzo de apertura, tanto en el lenguaje con el que te diriges, en las cosas que dices, lo cual no significa renunciar a lo que dices ni a las ideas, pero sí un esfuerzo de comunicación con el resto. Si no, los movimientos sociales se van a convertir como los hámsters dentro de su jaula, que se mueven muchísimo sin avanzar. Y entonces, que tú tienes que conectarte con lo demás, eso es conflictivo, porque entras en contacto con realidades, con personas que les suena a chino muchas cosas de las que dices, con las que tienes que discutir cosas muy básicas, pero que es absolutamente necesario. Mientras la izquierda anticapitalista se dedique a su mundillo, y como estamos en un mundillo que no avanza demasiado, a pegarnos entre nosotros, no cabe posibilidad de transformación social, ni de un peso mayor, de tal forma que no es que con una consecución de un objetivo local, de un vecino, de un grupo de vecinos o de un grupo ecologista, acumulando pequeñas victorias se llegue a la grande, sino que tú creas una masa social, tú difundes unas ideas, una forma de pensar que va cogiendo peso social y que se va extendiendo. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Estamos grupos atomizados y aislados con muy poca incidencia social. La mejor prueba de ella es la actual crisis. La situación conflictiva de paro, de falta de vivienda, etcétera, etcétera, no se traduce en mayor conflictividad, se traduce en mayor obediencia, al contrario. Y esto significa que en la extrema izquierda, en la izquierda anticapitalista, los movimientos sociales, aquí hacemos una amplia, no buscamos fronteras, sino al contrario, un amplio panorama, cada vez tienen menos peso, sus propuestas son menos oídas. Entonces llamamos a la reflexión y a la necesidad de crear no solo idea de movimiento, sino de buscar el esfuerzo y el contacto con lo social en un término amplio. Es una historia un poco amorfa, y entonces que tienes que buscar no dirigirte a tu mundo, sino a un mundo que no es como tú, con el que vas a entrar en conflicto porque le vas a proponer cosas que les mueven las sillas, pero que es necesario porque si no, nunca saldremos de nuestros guetos. Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos, de darnos con la pared, de explicar a una persona, iba a decir normal, pero joder, todos son normales, de personas que no les interesa la política o los problemas de la sociedad, y que te das con la de intentar explicar tus cosas, de por qué haces ciertas cosas, y te das contra una pared. Entonces sí que en ese sentido veo lógico el esfuerzo de intentar abrir esas mentes que en un principio se muestran reacias. Bueno, y mencionabas antes, en una de las últimas cosas que se están haciendo en el seno de Diagonal, las ediciones locales de diversas regiones, Cantabria, Asturias, Aragón. Un poco, ¿cómo surgen estos proyectos? ¿Cuál es la importancia de esa descentralización? Porque ahora mismo el proyecto nació en Madrid, pero el objetivo es hacerlo más global. Sí, bueno, Diagonal, que la redacción del 40, nosotros llamamos para respetar esta creación por territorios de redacciones, llamamos al Diagonal 48 páginas, por así decirlo, el primigenio, y luego redacciones Diagonal Cantabria, Diagonal Asturias, etcétera. Diagonal siempre hemos funcionado de una forma muy descentralizada, es decir, que aunque el trabajo final de la edición, etcétera, etcétera, se hace aquí, desde aquí lo mandamos a la imprenta y aquí tenemos centralizado la base de datos de los suscriptores, etcétera, etcétera, siempre hemos trabajado de una forma descentralizada, es decir, tanto los contenidos, el Diagonal funciona por secciones, entonces cada sección tiene un grupo de personas que la nutren de contenidos, por así decirlo, después hay una serie de estructuras de reunión para poner en común y hacer el conjunto, que no quede como un cortapega, sino que tenga un sentido y un orden y una estructura que facilite su lectura. Pero todas estas secciones tan descentralizadas pues están formadas por gente que no están físicamente en Madrid. Por ejemplo, en la sección que más he participado, que es Libertades y Derechos, pues hay gente que está en Madrid, pero hay gente que está directamente en Valencia, otros en Barcelona, y trabajamos mucho pues por correo electrónico, teléfono y comunicación. Entonces, básicamente lo que pretendemos, por lo tanto, la descentralización se puede decir que es, aunque en los contenidos por cercanía se nota que hay mucha presencia de Madrid, siempre hemos procurado reflejar pues intereses, tensiones, problemáticas, luchas del conjunto del Estado y de más allá. Y entonces la idea ahora es acercar contenidos locales, es decir, producir más o generar la comunicación que esté en contacto con las necesidades y realidades más locales y concretas. Entonces, en vez de, hay una necesidad de la misma forma que el movimiento antiglobalización dice pensar global, actuar local, pues de alguna forma trasladar un poco esa idea de pensar local, trabajar local, a través de estas reacciones, que nacen de propuestas de gente, de, por ejemplo, el caso concreto de Cantabria. Cantabria tenía antaño un periódico que fue cerrado por el PP, con una multa a que les obligó al cierre, etcétera, etcétera, que era la realidad de Cantabria. Bien, Cantabria es una zona dominada básicamente por el PP, pero quedaba ese núcleo, y de esa estructura y esa experiencia quedó el deseo de seguir produciendo un periódico local con contenidos locales y que fuera de herramienta de lucha para esas realidades. Y sin que fuesen la misma gente, pero sin nutridos de ese deseo y experiencia, pues nace un poco, se crea un grupo, se pone en contacto con nosotros, dialogamos y vamos creando poco a poco la capacidad, formando en la maquetación, contenidos, etcétera, etcétera, con nuestro aprendizaje, que hemos ido aprendiendo estos 5 años, puesto una serie de técnicas, modelos, criterios de cómo hay que escribir, cómo se dicen las cosas, etcétera, etcétera, pues trasladárselo, y ellos se están incorporando haciendo una edición local de contenidos totalmente suyos, de 16 páginas cada 2 meses. Y en un proyecto como este siempre tienen encima la espada de Damocles de la economía. Un poco cómo funciona el tema económico en Diagonal. Recuerdo desde el principio planteabais un número de suscriptores para que el proyecto fuera viable. ¿Eso cómo está actualmente? Bien, ahora mismo tenemos unos 4.700 suscriptores. Básicamente nosotros nos estamos sosteniendo, sin embargo, unas condiciones de una precariedad bastante duras que hacen que muchas de las cosas no lleguen a tener el contenido o consistencia que nosotros quisiéramos. Entonces, nuestro objetivo es dotar el periódico y el proyecto de una estabilidad suficiente. El problema es que somos muy ambiciosos y a medida que vamos alcanzando estadios los superamos con nuevas propuestas. Entonces ahora vamos a hacer una apuesta importante por unas páginas web con un compañero que se va a dedicar concretamente a los contenidos y a la gestión de esa página web, y entonces eso significa cada vez más gastos. Y entonces, bueno, mantenemos una relación dinámica, rápidamente la estructura económica del Diagonal se sostiene en un 70-80% de las suscripciones. Las suscripciones se pueden considerar como una especie de accionariado popular, porque es lo que nos mantiene y permite nuestra total independencia. No dependemos de subvenciones, no pedimos préstamos, etcétera, etcétera, no dependemos ni de empresas, ni de sindicatos, ni de organizaciones políticas, gracias a esos 4.700 suscriptores que nos garantizan la independencia económica. Lo cual no significa que no tengamos contacto con realidades y, por ejemplo, pues ayudemos editando periódicos pues del Foro Social, de Mundial que se ha hecho aquí en Madrid, o de Contra los Transgénicos, o en casos concretos, ¿no? Pero nuestra estructura por ahora es sostenible, con dificultades, con mucho esfuerzo, muchísima militancia y dedicación, pero por ahora nos mantenemos. Nuestro objetivo es no solo mantener las suscripciones, sino incrementarlas constantemente. Nuestro crecimiento, salimos del cero, o sea que también hay que reconocer que eso influye muchísimo. Diagonal nació de la pura voluntad de hacer algo. No teníamos ningún tipo de recursos y fue la acumulación de las suscripciones y el trabajo de difusión lo que nos permitió empezar a trabajar. Entonces siempre partimos de una falta de base constante, en el sentido que dependemos de las suscripciones, que se renuevan año a año. Entonces, bueno, el hecho es que las suscripciones suben constantemente, no es un crecimiento continuo y mantenido, y eso nos permite lanzarnos en nuevas apuestas. Y bueno, un poco en cuanto a la celebración de los 5 años, cuéntanos un poco en qué consiste, qué vais a hacer. Bien, pues la celebración de los 5 años aquí en Madrid básicamente hoy es un concierto que hacemos en un centro social recientemente ocupado, el Centro Social Mácula, La Mácula, a los cuales agradecemos la amabilidad de dejarnos el espacio. También agradecemos a los grupos que tocan, a San Blas Pose y a Desechos, el participar en esta actividad. Y también vamos a realizar toda una serie de giras de charlas, un poco para de nuevo retomar el contacto con los suscriptores y la gente de los diferentes territorios. Entonces estamos abiertos a toda oferta, petición, propuesta de presentar, hacer una charla o un debate. Y además, pues vamos a lanzar toda una serie de pues ofertas, regalos. Hemos sacado un CD conmemorativo, también hemos hecho una exposición de fotos. En fin, básicamente lo que vamos a trabajar es un poquito de difusión a través de iniciativas y utilizar todo el trabajo de estos 5 años acumulado un poquito pues para darle difusión y fuerza al mismo. Bueno, esto es un poco todo lo que teníamos preparado. Sabemos que hay prisa para llegar al concierto, así que, porque eso, el concierto es ahora, está anunciado para ahora mismito, a las 8. Quien nos esté escuchando y tenga oportunidad de ir, pues la verdad es que venza la pereza de un día lluvioso y vaya para allá, que siempre es bueno apoyar a los proyectos que se lo están peleando por su cuenta. Y un poco celebrar, que siempre es bueno, que hoy es buen día para celebrar. Y para colmo, los grupos merecen la pena, así que. Así que. ¿Qué más se puede pedir? Si estáis escuchándonos, si tenéis oportunidad de ir, y tirad para allá, para La Mácula, que está en la zona de Embajadores, no me acuerdo mismo del. Sí, Sebastián Elcano. Sebastián Elcano, 14. Y nada, si ves que nos hemos dejado algo, cualquier cosilla en el tintero, pues es el momento. Bien, solo añadir una cosa. Cuando llevas 5 años haciendo cosas, evidentemente muchas veces cometemos errores, también tenemos nuestros aciertos, pero yo creo que hay que hacer un balance general. Y yo creo que hay que hacer un llamamiento, yo insisto, a los movimientos sociales, con toda su diferencia, variedad, contradicciones, errores y aciertos, y un poquito a todos los movimientos a que tengan en cuenta y muy presente que o nos espabilamos entre todos y logramos hacer algo más, o lo que saldrá reforzado de la crisis será una sociedad de control y de mayor rigidez, falta de libertades y pérdida de derechos. Entonces, que la situación, yo creo que con casi 5 millones de parados, justifica como que la gente deje de buscar las diferencias, buscarlas porque existen, pero no hace falta agrandarlas, o puedes dejarlas para trabajar. Y la necesidad de empezar a apoyarse mutuamente y no considerarse a los otros, aunque sean diferentes, tengan contradicciones, cometan errores. No es el momento de buscar las diferencias ni del enfrentamiento, sino al contrario, de buscar los espacios comunes, que eso no significa renunciar a nada, ni a los debates, ni a las críticas, pero sino con poner las cosas en su sitio y en la importancia de la situación en el momento que vivimos. Y con esto agradeceros a Radio ELA y al programa Latidos de Libertad el habernos dedicado un momento.

el lado oscuro de la democracia. 42 horas detenidas por cruzar las vías de un tranvía. El jueves 17 de diciembre a las 10 de la noche, un grupo de estudiantes salen de una fiesta de apoyo a los detenidos en Grecia que había tenido lugar en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campo de Somosaguas. Tras haber terminado de limpiar, se dirigen en metro ligero hacia el centro de Madrid para reunirse con el resto de compañeras cuando a la altura de Prado del Rey deciden bajarse para continuar el viaje a pie por el andén hasta la estación de Colonia Jardín. Al llegar a dicha estación, las fuerzas policiales merodeaban por la zona ofreciendo miradas intimidatorias. Tras unos minutos llega el metro y algún compañero retiene la puerta para esperar a otros que estaban bajando las escaleras apresuradamente. En ese momento, las fuerzas policiales deciden intervenir y se retiene a 20 jóvenes elegidos arbitrariamente entre todas las que habían entrado a la estación de metro procedentes de la fiesta. La policía procede a la identificación y a un supuesto registro rutinario de las 20 retenidos, registro que se alargará 2 horas y en el que se incautan pegatinas alusivas a la represión policial contra V de Vivienda y otras en las que se pide la libertad de los presos políticos y sociales del mundo. Es seguramente la aparición de este material lo que determina la llegada a Colonia Jardín de la Brigada Provincial de Información de la Policía, que vuelve a registrar las mochilas manteniendo los DNIs en su poder, para terminar comunicando que los allí presentes están detenidos por alteración del orden público y daños, para estupefacción e incredulidad de algunos de los mismos policías nacionales. Las detenidas son conducidas a Moratalaz, donde se ubica la sede central de las Brigadas Provincial de Información, en lugar de ser trasladadas a la comisaría de Pozuelo, que es la que ejerce jurisdicción sobre la zona del supuesto delito. En una sala decorada con cócteles Molotov, maniquís encapuchados, fotos de atentados de ETA, un crucifijo y una fotografía del príncipe de Asturias, se les tiene esperando durante varias horas mientras se les comunica formalmente la detención, para después ser trasladados a los calabozos. Serán estos mismos calabozos donde tiene lugar el cacheo que se alarga varias horas entre agresiones físicas, insultos y maltrato psicológico. El viernes a las 9:30 a.m, el primer abogado designado por los detenidos se presenta en la comisaría, tras 7 horas de espera sin notificación alguna del Colegio de Abogados ni de la comisaría de Moratalaz. Se le niega la posibilidad de hablar con los mismos, debiendo abandonar el centro sin más información. Una hora más tarde, a petición de los grupos de apoyo, un segundo abogado contacta con el Colegio de Abogados y la comisaría de Moratalaz para pedir la venia, que pudiera ser él. Esto significa que pudiera ser él quien defendiera a las detenidas. Su petición le fue denegada. A las 12 de la misma mañana se comunica a las detenidas que no se ha podido contactar con el primer abogado, por lo que estos designan a un tercer abogado. Este se presenta en la comisaría de forma inmediata y a las 3 de la tarde se le permite ver a las 4 detenidas. No es hasta las 8 de la tarde, 22 horas desde el momento de la retención en el metro, cuando a los 16 detenidos se les permite hablar con el abogado. Para dicho encuentro, los detenidos son trasladados en grupos de 4 a las oficinas de la Brigada Policial de Información, por dos policías vestidos de paisano, el primero con gorra y abrigo de cuello alto, el segundo completamente encapuchado, dejando al descubierto únicamente los ojos. Será a lo largo de este día cuando familiares y amigos de los detenidos se les niega la posibilidad de conocer si sus seres queridos se encuentran o no en Moratalaz. En ese sentido, hasta que no se les toma declaración el juzgado de Plaza Castilla, a los que serán trasladados la mañana del sábado, los detenidos no existen. El sábado por la mañana son trasladados a los juzgados de Plaza Castilla y puestos a disposición judicial. Entre las pruebas que aporta la policía al juez y al abogado de la defensa se encuentran fotocopias de las pegatinas incautadas junto a declaraciones de los policías donde se señala que existen posibilidades de que los detenidos pertenezcan a grupos antisistema. Durante la comparecencia ante el juez, la fiscal preguntó a los detenidos por qué no habían querido declarar en comisaría si pertenecían a algún tipo de asociación. A esta hora, Metro ya había confirmado al juzgado que no había encontrado daños en sus instalaciones. En definitiva, es importante dejar claro las irregularidades que rodean en este caso y que acompañaron a los incausados hasta su liberación con cargos, que tendrán que ir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes hasta el día del juicio. A pesar de los delitos de los que se les acusa, no son los que incumben a la Brigada Policial de Información. Es precisamente esta la que encabeza el proceso de retención de los compañeros. ¿Por qué será? ¿Por qué no se les permite ver a su abogado el viernes por la mañana y no pasan a disposición judicial el mismo día? ¿Por qué van los policías encapuchados? Si se les juzga por desórdenes y daños en el metro, ¿por qué se admiten como pruebas las pegatinas? ¿Por qué realiza tales preguntas la fiscal? Nuevos montajes policiales, solidarios con los 20 de Somosaguas. Soy a las 8. El ruido en mi calle es infernal, perfora la acera, por cuarta vez o por quinta ya. Son como hormigas que buscan comida sin parar, la rompen la cierran. Mañana otra vez vuelta a empezar. Comienza un nuevo día en mi ciudad. Tendré que levantarme sin descansar. El autobús no llega, estoy fatal. El metro viene lleno, tendré que andar. ¡Cuatro! Los gobernantes funcionarán de un modo racional. ¡Ello! Que se pasaron media vida en la diversidad. Cuando el gobierno te manda una carta hace temblar. Señor ciudadano, tiene que pagar un poco más. Mañana pagarás por su aparcamiento. Pasado pagarás por cualquier intento. No te perdones ni una, viene la grúa. La fórmula para ellos siempre es multar. ¡Cuándo! Recibiremos alguna buena nueva del poder. ¡Cuándo! Creo que nunca, desde siempre nos tocó perder. Bueno, y tras esta versión de que hacen los Puak de un clásico de Barón Rojo, voy a comentar un tema que cuando me enteré, la verdad es que me hervía la sangre. Y quiero comentar, es la sala Heineken, esta sala de conciertos y discoteca que hay en la calle Princesa. Pues es una empresa y por lo tanto hacen lo que les sale del rabo para sacar pela. Lo mismo les da una cosa que otra mientras les dé dinero. Mientras el viernes pasado a estas horas, poco más o menos, estábamos viendo al grupo vasco Berritxarrak, al día siguiente tenían programada una actuación del grupo nazi Batallón de Castigo. Y claro, a mí me termina a hervir la sangre porque la última canción de Berritxarrak, la canción Maravillas, que habla de una niña violada por los fascistas en la guerra del 36, la dedicaron a Carlos Palomino, al joven antifascista asesinado en Madrid hace casi 3 años. Pues al día siguiente ver a los que jalean a su asesino, la gente que si fueran capaces nos asesinaría a nosotros también, en la misma sala, con los mismos técnicos, mismas puertas, misma gente trabajando, a mí personalmente es algo que me hierve la sangre, me parece algo cojonante. Y yo me da que poquito me van a ver ya por esa sala. Por lo menos... Espera, perdón, que tenía el micro cerrado. Ah, qué censurador. Por lo menos, tío, en esa sala antes, cuando había conciertos... Era peligroso ir, ¿sabes? Me acuerdo yo, joder, hace ya... La plaza de Cubos. Hará 10 años que se montó en Madrid lo de la Semana de la Música Vasca, que pues cada día era un concierto, un estilo de música. Pues el día de que tocaban Sutagar, Chayak y no sé quién más, Chayak no pudo tocar porque al cantante le metieron una paliza cuando estaba saliendo de cenar de un sitio ahí de la misma plaza donde está la sala. Así que bueno, por lo menos, pues mira, seguirán siendo unos arrastrados, pero por lo menos es un terreno que ya se puede pisar tranquilamente. Pero no es por culpa de la sala, claro. Es por culpa de la gente que se organizó en su día por aquella zona y limpió un poco, claro, aquello. Ahora, lo que parece acojonante, no pueden venir con la disculpa de que no sabían de qué iba el grupo, que se lo han colado, no sé qué, porque si no... Si de verdad se lo creen inocentemente, hubiera estado programado en los siguientes conciertos. Estuve mirando la programación, como hago siempre con una sala, ver qué más conciertos tienen programados. Y al día siguiente, es que lo que jode, 24 horas después de estar viendo a un grupo comprometido con la realidad de su pueblo, con la lucha social, un grupo antifascista, tener que ver a esta banda de gorrinos en una sala comercial, cuando normalmente tienen que arrastrarse a las afueras a pedir favores a papá empresario para que les alquile una nave, y tener que estar ahí... Pues como la basura que son en las afueras y sin que nadie les quiera, estar en el centro de Madrid, Eso sí, rodeados de policía y mucho ACAF, mucho antipolicía, pero muchos de los identificados fueron miembros del ejército, de la Guardia Civil. Y demás, sí, Alcopal Brothers, es lo que puedes decir. Bueno, por lo menos se tienen que esconder, tío. Vamos a pensar en positivo también, bueno, un poco. Tienen que ahí camuflarlo para. Y por mi parte, para gente como la Sola Heineken, va esta canción de Non Servium, que es un poco. Que la gente que para que. Las que la música solo es música y que les da igual que estén cantando a la libertad, que estén cantando a la pureza de raza, pues esta canción. Tan ruin, acostumbrados No es que nos hayamos vuelto locos en Latido Libertad poniendo de repente música más o menos clásica, sino que esta canción tiene un sentido. Es el Campana de Samor de Jude Jazz, un fragmento, una canción mucho más larga. Canción que compuso poquitos días después de la matanza de Vitoria el 3 de marzo del 76. Otra de la que se cumple un aniversario, de la que vamos a hablar ahora. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. No hables en plural. Bueno, va a hablar Manu y nosotros vamos a sentir con admiración y a intentar encarrilar la conversación. ¿Cómo te pasas? Para no variar. No, hoy he traído además escritos, ya que siempre me reprochabas que leía todo de memoria y tal. Pues. No, no te reprochamos. Nos admirábamos. Claro. Admirábamos eso. Nos quedábamos flipando. Sí, porque es un tema que se cumplen, vaya, no me salen las cuentas ahora mismo, 34 años, y que comentaba antes Luis, que fuera de micros, que está teniendo más o menos reflejo en los más media, en la prensa burguesa. Sí, lo vi en el Telediario de Televisión Española el otro día. Y ya no simplemente que comentan lo que podía ser la concentración que hacen todos los años y demás, sino que realmente salían no sé si tiene una asociación de víctimas. Sí, asociación de víctimas del 3 de marzo. Y pues salía hablando esa gente, pues comentando realmente que no se depuraron responsabilidades, que ahí no pasó nada, que se tapó todo aquello y que había culpables de muy alto rango del gobierno que salieron impunes de todo aquello. Y la verdad que a mí me impactó un poco ver eso en el Telediario de Televisión Española, decir, joder, esto ahora por qué no viene a cuento para nada y por qué se ponen ahora a comentarlo. Tampoco Televisión Española están tirándola mucho de temas antiguos, de temas de archivo. Sí, por el aniversario de... Sí, salían muchas imágenes y alguna de las conversaciones que están grabadas de la policía. Después las pondremos en la introducción de la canción, la cerraremos el tema. Pero vamos a... Para quien no sepa de qué va la historia, Manu, lo que sé que decir, espera, que antes de empezar con la historia, que en favor de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo consiguieron que en la Ley de la Memoria Histórica se considerara a los 5 muertos como víctimas de la dictadura. Comentaban eso. Víctimas del franquismo. Comentaban claro, eso, que ahora están cobrando, ahora están empezando a cobrar las indemnizaciones, no sé cuántos mil años después. Estuvieron negándose repetidas veces el gobierno y cuando se aprobó la última Ley de Memoria Histórica se les incluyó. Lo que no deja de tener su aquel, ya que esta gente pues fueron asesinados unos meses después del 20 de noviembre de 75, que ya es un paso adelante, ¿no? La transición, claro. La pretransición, digamos. Claro. O sea, es como reconocer veladamente que la dictadura no acabó con el 20 de noviembre del 75. El hecho claro es que hay más muertes violentas entre el 20 de noviembre del 75 y las segundas elecciones del 79 que los 5 últimos años de la dictadura. Joder, bastante más, sí. Claro, la diferencia. Fueron años muy convulsos. La diferencia brutal es que, claro, la dictadura eran asesinatos legales, que era la pena de muerte, mientras que en la transición pues eran asesinatos paralegales. Gente asesinada en manifestaciones, como estos, o en huelgas, y ejecuciones extrajudiciales. Es la gran diferencia de las dos situaciones, pero vamos, que el resultado final, hay más víctimas mortales los primeros años de la llamada democracia que los últimos de la llamada dictadura. Y bueno, pues la historia del 3 de marzo comienza nada menos que el 14 de noviembre del 75, que es un día bastante, que hemos hablado bastante aquí, porque es el día de los acuerdos de Madrid. Pero ese día, aparte de los acuerdos de Madrid, de la entrega del Sáhara, es el primer consejo de ministros que preside Juan Carlos. Ya está agonizando Franco y le quedan 6 días de vida. Y en su primer consejo de ministros, nada menos que se aprueba, ante la crisis económica que se estaba empezando a sentir en España, me suena, del 73, claro, empezó en el 73 con la guerra de Yom Kippur y los países árabes cortaron el suministro de petróleo a Occidente. Pues ya a los 2 años se empezó a sentir aquí. Entonces el Consejo de Ministros primero que preside Juan Carlos aprueba un decreto de congelación salarial. Entonces claro, empiezan movilizaciones de la clase obrera a lo largo y ancho del Estado contra este decreto. Entonces, ¿qué sucede? En Vitoria se radicaliza porque hay una serie de despidos en varias empresas importantes de la ciudad y la huelga se va retroalimentando, ¿no? Entonces, bueno, para empezar hay un movimiento muy interesante asambleario de trabajadores. Entonces, cada fábrica elige una comisión de representación y son los encargados de coordinar la lucha por encima de siglas o de sindicatos. O sea, cada fábrica estaba tenía su representación, se reunían a asamblear a los trabajadores y luego elegían unos representantes para hacer una asamblea general de la ciudad, ¿no? Exacto. Vitoria tenía un proletariado joven y porque era una ciudad de industrialización reciente, entonces no era el caso de Barcelona, de Bilbao, por ejemplo, que llevaban pues desde mucho antes de la Guerra Civil. Pues Vitoria, estamos hablando de los 60, 70, y claro, pues es un proletariado joven, gran parte de los trabajadores son de origen castellano, andaluz o extremeño, de otras regiones. Lo veréis cuando lea los apellidos de los fallecidos, pues lo podréis comprobar. Y entonces el movimiento es bastante horizontal, porque bueno, claro, esto una vez ellos empiezan a tomar conciencia de lo que está pasando, y entonces van más allá de lo que es una mera lucha por que aumenten el sueldo. Pues lo que sucede es que, por ejemplo, hay sindicatos, Comisiones Obreras seguía la estrategia del PC más o menos de integrarse en el sindicato vertical del régimen. Pero la UGT, por ejemplo, en aquel entonces, por supuesto luego no, estaba por romper el sindicato vertical. No quería saber nada de elecciones ni nada de esto, que fue una especie de continuación de lo que sería el sindicalismo de la época de Franco, ¿no? ¿Cómo elecciones? Ellos pretendían... Manu, lo sí. De elecciones, ¿hubo elecciones sindicales? En la época de Franco se elegían lo que se llamaban enlaces sindicales. Ahora se llaman delegados. Pero en la época de Franco tenía otro nombre, eran los enlaces y los jurados. Y entonces UGT no estaba por este sistema como la CNT. UGT lo que abogaba era por romper el sindicato vertical, que desapareciera, porque claro, todavía no se había disuelto a principios del 76 ni el sindicato vertical ni el movimiento nacional como partido político. Y entonces, claro, lo que ellos pretenden es que se elijan unas, cada empresa elija unas comisiones de representación que sean los que negocien directamente sin intermediarios con la patronal. Entonces, claro, unas determinadas empresas, sobre todo metalúrgicas, por ejemplo, Forjas Alavesas, que es una de las víctimas, es de allí. Esta gente estuvo 54 días en huelga. Y el 16 de febrero convocan una huelga general. Entonces, bueno, paralelamente a lo que es la lucha sindical, pues hay todo un interesante movimiento de solidaridad en barrios obreros, en también las mujeres de los trabajadores, pues se constituyen en asociación para gestionar un poco las ayudas, las cajas de resistencia, para repartir alimentos, para acoger, por ejemplo, los hijos de otros compañeros que estaban igual encerrados en una fábrica, pues para cuidarlos. En los bares y en los comercios de la ciudad también se instalaron huchas para engordar las cajas de resistencia. Entonces toda la ciudad vivía un ambiente muy, muy interesante, muy, quizá, claro, debido a cómo terminó aquello, pues nos hemos centrado mucho en la tristeza de los 5 fallecidos, pero realmente el movimiento en sí que genera esto, este contexto, es muy interesante. Quizá el carácter autónomo es lo que le dio el apoyo de todo el mundo. Pues claro, posiblemente, en cuanto ves siglas ya eres un poco reacio, si no son tus siglas. Sobre todo ahora. Normalmente eres un poco reacio, pero si ves un movimiento que realmente no tiene siglas, que es autónomo, que surge de los propios trabajadores, que realmente que son tus maridos, tus hermanos, que joder, pues claro, pues tiendes más a apoyarlo, aunque no los conozcas, pero bueno, sabes que son gente como claro, cualquier otro. Que no te van a engañar, además. Claro. Y aparte no la cuenta, propia, claro, la propia estructura del movimiento aquel, que era totalmente horizontal, que no había, en cuanto había un tío que intentaba negociar un poco por su cuenta, se le quitaba de la representación de la asamblea. No es lo mismo que te cuente la milonga. Ya que de eso marido, no hablaba tu hijo, española. Tu padre, claro, que te lo cuente un sindicalista profesional o un político. Entonces, bueno, está clara la diferencia. Entonces, bueno, el 16 de febrero hay una huelga general y toda la ciudad para. La huelga general se repite el 23 y luego el 3 de marzo, que además cayó miércoles, como hoy, como este año. Y bueno, pues el 3 de marzo la huelga empezó desde los polígonos industriales que rodean la ciudad. Ya sabes que en Vitoria está todo alrededor, digamos, todos los polígonos que hay, Jundiz, todos estos. Y pues allí se empiezan a concentrar los obreros para cerrar las fábricas, forman piquetes y hacia el mediodía deciden marchar hacia el centro. Y entonces pues ahí ya empiezan las primeras cargas policiales. ¿Qué sucede? A las 5 de la tarde había convocada una asamblea de las comisiones de representación en la iglesia de San Francisco, que está situada en un barrio obrero, que se llama Zaramaga. Bueno, hay que decir, aparte, ya hago un paréntesis hablando de la iglesia en aquella época, que claro, tampoco tiene mucho que ver con lo que hay ahora. Pues en aquella época, pues gran parte de las asambleas se desarrollaban en las iglesias de los barrios obreros. Y bueno, pues parte de los curas jóvenes apoyaban al movimiento obrero. Y además, bueno, pues supieron aprovechar muy bien el concordato que suscribió Franco con la Santa Sede para que la policía no pudiera entrar en las iglesias. Pero aquí en Vitoria, como se veía que la situación se estaba yendo de las manos, se saltaron la excepción. Y entonces, cuando estaban llegando las comisiones de representación hacia la iglesia, no pudieron pasar. Y la policía coordinó, había miles de trabajadores dentro de la iglesia y en los alrededores. Y las comisiones de representación se quedaron en la calle Los Serrán es la de la estación de autobuses, que conoceréis. Ajá, sí. Pues allí había un cordón de la policía e impidió pasar hacia la iglesia. Y entonces, pues nada, pues ahí ya se lió. Hubo una orden de desalojar el templo con gases lacrimógenos. Por lo visto hubo un cura que salió a hablar con la policía con una copia del concordato para que no entraran, pero que se pasaron por el forro. Realmente no entraron. Entraron sus herramientas de trabajo. Entonces gasearon y entonces, claro, cuando salieron los trabajadores, pues ahí les apalearon y ametrallaron, causando pues la muerte de dos en el mismo lugar y tres morirían después heridos. O sea, resultaron heridos y murieron. De las heridas de... Después, son los nombres, voy a decir. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Francisco Aznar Clemente, un panadero y estudiante de 17 años. Y luego pues murieron en el transcurso de los días Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo de Basa, de 32 años. Y dos meses después murió también Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales, de 30 años. Además, como vemos las edades, pues entre 17 y 30 y 32 años. Gente joven. Gente muy joven y con ilusión por... Bueno, todo eso que has contado es alucinante, escuchar las grabaciones, sí, la policiales verdad, de aquel día, sí, de cómo la policía se ve desbordada totalmente por la gente en un momento y se dice claramente pues a fuego y lo que sea. Y ahí date cuenta que se dispararon 2.000 casquillos de balas, se encontraron en el suelo, 2.000 casquillos. Y además hubo 60 heridos graves, la mitad de ellos con heridas de bala y cientos leves. Porque claro, en todas las carreras que se producen y etcétera, pues hay muchos heridos. Luego, bueno, hubo disturbios durante toda la tarde en la ciudad. Pues prácticamente no quedó un banco de toda Vitoria ni caja de ahorros con la luna. Y durante los días siguientes hubo pues más de 10 detenidos de las comisiones de representación. Detenidos que sufrieron torturas y en comisarías y el trato vejatorio que soportaron durante los 40 años anteriores, todos los detenidos. De hecho, algunos estuvieron un año de cárcel sin juicio. Luego ya, pues bueno, salieron al año y sin cargos, además. Y yo, además, quisiera leer un comunicado de... para que veamos cómo han cambiado los tiempos. No puedo dejar de pasar de leer un comunicado muy interesante que resume muy bien lo que pasó, y aparte da nombres y apellidos, que ahora destriparemos, ¿no? Entonces dice así, van a sorprenderse los oyentes de lo que voy a decir, pero bueno, dirán, se ha vuelto loco. Las federaciones de Álava, de PSOE, UGT y Juventudes Socialistas declaran que frente a la actitud negociadora de los obreros en huelga, la patronal ha mostrado la más absoluta intransigencia, contestando con más despidos y no dando satisfacción a ninguna de las reivindicaciones planteadas. Que el llamamiento a la huelga general para el día 3 no fue realizado por grupos clandestinos ni elementos subversivos, como han informado Radio y Televisión Española y la mayor parte de la prensa. Que el llamamiento a la huelga general para el día 3 tuvo como motivo forzar a la patronal a la readmisión de los despedidos, siendo dicha convocatoria votada democráticamente por todos los obreros en huelga y asumida por asambleas de barrio, estudiantes, profesionales y obreros no parados. Que el día 3, miércoles, toda Vitoria asumió la llamada a la huelga general, fábricas, tiendas, sectores profesionales, banca, bares. Toda la ciudad estaba en pie, sin condiciones de ningún tipo, ya que Vitoria entera asumió la consigna, ningún despedido. Que los enfrentamientos fueron iniciados por la policía disolviendo las manifestaciones de hombres y mujeres con balas de goma y gases. Y que hubo un momento en que, a falta del material antes citado, las fuerzas represivas hicieron uso de las pistolas y metralletas, hiriendo a varios manifestantes. Que desde la mañana la policía entró en las iglesias, pegando brutalmente en la iglesia de Los Ángeles a un cura y a alguna mujer de las que se encontraban en el interior. Que a las 5 de la tarde la policía coronó la iglesia de San Francisco de Asís, impidiendo la entrada al personal que así lo deseaba, e impidiendo la celebración de la asamblea conjunta al gasear la iglesia, obligando a salir a los obreros allí reunidos. Que la policía, según iban saliendo los obreros, los iba apaleando brutalmente, y que allí mismo dispararon con pistola y metralleta, lo que originó en principio dos muertes y numerosos heridos. Por último, dejar bien claro que los manifestantes solo utilizaron piedras, y únicamente piedras, tras la brutal agresión de la policía hacia los que ocupaban la iglesia, y posteriormente al enterarse de la existencia de dos muertos. Por todo ello declaramos que la postura intransigente de los empresarios ha sido la culpable de llegar a esta situación. Denunciamos la brutal agresión de la policía a los medios empleados disparando contra manifestantes indefensos, lo que ha originado 3 muertos y más de 60 heridos. Exigimos el procesamiento de los culpables, no solo de la policía armada, sino del gobernador, como responsable inmediato de los acontecimientos. Exigimos el procesamiento del director general de seguridad y del vicepresidente del gobierno, Manuel Fraga Iribarne. Hacemos un llamamiento a la clase obrera de Euskadi y del resto del territorio del Estado a una movilización urgente y decisiva para derrocar la monarquía fascista, heredera legítima de la dictadura de Franco. Al mismo tiempo, la movilización debe exigir la readmisión de todos los despedidos y la liberación de todos los detenidos. La fecha, claro está, es 3 de marzo de 1976. Entonces, el PSOE. ¿Cómo ha llovido, amigos? ¿Cómo ha llovido? Ni más ni menos. Esto habría que cogerlo y mandárselo por fax ahí a la sede de Ferraz. Sí, bueno, un poco para que vean quién han sido. A ver, que 30 años no son tantos y a ver qué ha pasado en 30 años. Sobre todo en la vida de un país. Igual en la de una persona sí, pero en la de un país no. Y bueno, voy a hablar ahora, quiero destripar a los tres cabecillas de esto. Uno lo menciona directamente, que es Fraga Iribarne, que era ministro de Gobernación y vicepresidente del gobierno. Don y, Manuel. Y estaba a la sazón, estaba de viaje en Bonn, en Alemania, porque se estaba entrevistando con el PSD, el Partido Socialdemócrata Alemán, pues bueno, vendiéndole la moto de la reforma democrática. De la transición, ¿no? Menciona al director general de seguridad y no da nombre y apellidos, pero bueno, era Adolfo Suárez. Como vemos, otro mito de la transición. Sí, vamos, un ídolo. O sea, era directamente fue el responsable por ser la cabeza visible del ministerio mientras estaba Fraga de viaje. Y el tercero, que no aparece tampoco, es el ministro de Relaciones Sindicales, que hay un ministerio que se llama así, que es Rodolfo Martín Villa, que ha sido, hasta hace poco, fue diputado del PP y ahora mismo desempeña un cargo en el Consejo de Administración de Sogecable y del Grupo Prisa. Otro pájaro. ¿No fue algo de Endesa, puede ser? Sí, también. Presidente de Endesa cuando la privatizó Aznar. Sí, sí, los favores se pagan, eso está claro. Bueno, sí, lo que está claro ahora, es que... Ahora entenderéis por qué eso ha evolucionado tanto cuando ves que está a la cabeza de su plataforma digital, Afin. La monarquía fascista. Impresionante, ¿eh? Toma ya, eso me ha marcado a mí, lo de la monarquía. Y bueno, hay que decir que Fraga apareció a los pocos días por Vitoria y fue a visitar a los heridos. Y algún familiar le increpó en el hospital y le preguntó que si venía a rematarlos. Y no puedo dejar de hablar, por supuesto, de lo que declaró en una revista este hombre con un cinismo impresionante, que ahora se vende como, vamos, uno de los... Padre de la democracia. Uno de los padres de la democracia, efectivamente, como dice Luisqui. Dice así, sus declaraciones no tienen desperdicio. En Vitoria, las fuerzas de policía, que no contaban con efectivos suficientes, fueron atacadas con barras de hierro. En una eventualidad parecida a un accidente serio puede producirse, y es lo que sucedió. Hubo 3 muertos y otros 2 que murieron más tarde. Todo el mundo reconoce hoy que se trata de una acción típicamente revolucionaria, como la del mes de mayo del 68 en Francia, y en tales circunstancias siempre hay una investigación. Joder, y este tío se va a morir de viejo. Sí, sí. Sí, además ya veréis lo que tendremos que aguantar cuando se muera. Sí, sí, de otro reportaje. Otro de los menudo héroes, héroe. Los reportajes, menudo los héroes, héroe, etcétera. Y bueno, pues también son 5 muertos en Vitoria por el 3 de marzo, pero luego hay que añadir que el día 8 se convocó una huelga general en Euskadi y Navarra y 1 muerto en Basauri. Y también a los pocos días, en las manifestaciones de protesta que hubo en toda España, pues murió otro obrero en Tarragona. De edad parecida a estos de Vitoria. Y luego, bueno, pues también por la solidaridad internacional hubo manifestaciones en toda Europa y en Roma también hubo un muerto. Porque ya sabemos que la represión policial no entiende de dictaduras o de democracias. Y precisamente además Italia también en la época de los 70 pasaba por una época muy convulsa, los años de plomo. Y también hubo un fallecido en Roma por las protestas. Incluso esta gente se empleó con tal saña que hubo un grupo de personas que espontáneamente se dedicaron a... Durante la noche después de los acontecimientos, pues pusieron una cruz de madera en el suelo, unas velas, unas flores, y se concentraron allí, pasaron la noche allí. Y entonces al día siguiente, cuando apareció la policía, pues los patearon y los echaron de allí. Y rompieron la cruz, rompieron todo lo que había. Y uno de ellos, que es Andoni Chasco, perdió el ojo derecho por un golpe de porra, y este hombre es el actual presidente de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. El 3 de marzo. Sí. Y bueno, pues la vida siguió y a partir del día 12, pues las fábricas fueron volviendo paulatinamente al trabajo. En la mayoría de los casos, en las grandes sobre todo, se consiguió que que volvieran a readmitirse a los trabajadores que habían sido despedidos. Sí, luego ya los empresarios ya cedieron todas las reivindicaciones, porque claro, si seguían en el acceso sus 13, pues y a la par que los empresarios cedieron, la clase política pues aceleró todavía más, como veían que con estas circunstancias se podía ir de las manos la cosa. O sea, lo que está claro que la reforma democrática. Lo que está claro que esto pactada. Esto lo el mandato vendría de alguien del gobierno, pero lo que está claro es que detrás está toda la todos los empresarios de, claro, de Vitoria estaban detrás de todo aquello, metiendo presión de esto hay que cerrarlo de algún modo. Para hacer esto y como sea. El comunicado de los compañeros del PSOE lo dice así, que la postura intransigente de los empresarios ha sido la culpable de llegar a esta situación. Dice lo primero, vamos, está claro. Claro, es que es curioso cómo después de los muertos, justo después, pues todos los empresarios cedieron a las reivindicaciones, ¿sabes? Como uy, ya la hemos liado demasiado, ahora vamos a ceder. Se nos va de las manos. Sí, pero el castigo ya está hecho y la lección ya está dada, ¿sabes? Sí, porque ya se impone el miedo. Después de una así, dices, ¿cómo no vas a cómo vas a ir a la huelga? Que igual te pasa esto, ¿cómo vas a ir a la asamblea? Sí, y luego de grupos políticos de la transición, hay que decir con interés que bueno, que el PC, como ya estaba pasando por el aro, pues no quiso apoyar ni involucrarse demasiado en esta huelga. Pues su postura era la ya sabida de reconciliación nacional, de que hay que integrar a los empresarios porque ahora mismo tenemos los mismos intereses, que son la reforma política, no hay que ir a saco contra las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. La monarquía y se respeta. Pasó, claro, es que el hecho demostrado es que pasó por el aro antes que el PSOE todavía. Hombre, es que el PSOE era monarquía fascista. Sí, no. El PSOE reconoció la monarquía más tarde que el PC. Claro. Y además, hombre, yo pienso también, no es que rompan lanza a favor del PC, a favor del PSOE. No, aquí no rompemos lanzas. Es culpando, no quiero culpar al PC ni mucho menos, pero bueno, también hay que decir claro que el listón para legalizarlo lógicamente está más bajo en el caso del PSOE que en el PC. Pero bueno, aún así me da igual. Así, ese comunicado, y luego, por supuesto, el PNV estaba contra la huelga y su sindicato pues no apoyó. Bueno, es que PNV, como sabemos, son los empresarios, aunque sean nacionalistas, son empresarios. O sea, la derecha vasca. Nuestros tocayos de la no apoyaron la huelga y... Aunque ahora, bueno, ahora... Tío, me suena muy mal eso de nuestros tocayos. Ahora hay que decir que sí, que están... Comparten nombre, pero no compartimos. A mí me ha llegado algo. No lo vuelvas a decir, Manu. Y bueno, pues además siguió habiendo, bajo el ministerio de Manuel Fraga, en mayo culminó toda la oleada represiva, en mayo culminó con los sucesos de Montejurra, que si queréis podemos hablar en mayo, porque son muy interesantes, todo el tema del Partido Carlista y tal. Yo creo que de todas maneras estos temas los hablamos todos los años, ¿no? O sea, esto del 3 de marzo ya lo hemos tratado. No, el 3 de marzo. Lo hemos mencionado algunos años, la Tío Libertad, no. Joder, la Tío Libertad estamos haciendo 8 años ahora, ¿sabes? Sí. Que creas que no ha dado tiempo a... También hablamos de ello cuando la memoria histórica, dice hay 5 programas con Iñaki, la transición hablamos de los sucesos de Vitoria, pero yo recuerdo el CD que estoy poniendo lo preparé para un 3 de marzo de hace... Claro, sí, pero poner canciones, bueno, no sé. No, da igual. Y lo que os decía, entonces la escalada represora del ministerio del señor Fraga Iribarne culminó en mayo con los sucesos de Montejurra, que ahí además, aparte de la connivencia policial, hubo directamente terroristas fascistas argentinos e italianos que participaron, que fueron los autores reales de los asesinatos. Y en el verano Juan Carlos decide cambiar a Navarro por Suárez de presidente del gobierno y poner de ministro del Interior en vez de Fraga a Martín Villa directamente, que tampoco la oleada represora va a bajar, pero bueno, eso da para... En lugar de tan descarado y tan brutal, pues bueno, pues fue de otra manera, más otros perros civilina, pero también sí, fue una represión hasta 79 bastante fuerte. Queda para varios programas. Pues nada, y también de esto lo hemos comentado, pero quiero remarcarlo. Ha pasado la historia por los muertos, sobre todo, eso es lo que se recuerda. Imagino será eso lo que tratarían en Televisión Española cuando lo viste tú. Es en lo que se centra un documental que a mí me parece impresionante, lo recomiendo a todo el mundo, La Revuelta Permanente, que es un documental, ahora mismo no recuerdo quién lo dirige exactamente. Sí sé que está producido por MediaPro, la mega empresa propietaria de La Sexta y amiga del PSOE. Sí. Y ese coño propietario Jaume Roure se suele definir como progresista, pero para lo que quiere. Sí, era trosco, ¿no? Trotskista dicen que es, sí. Vale. Pero a saber. Con una empresa no eres comunista. Claro. Las cosas como son. O socializas tu empresa o no eres comunista. Claro. Puedes ser todo lo que quieras y puedes tener ideas sociales, pero bueno. A lo que voy, a La Revuelta Permanente, un documental acojonante sobre... que enlaza la biografía del cantautor catalán Lluís Llach con los sucesos del 3 de marzo y el concierto que se hizo en el pabellón Fernando Buesa de allí de Vitoria-Gasteiz con motivo del 30 aniversario de... Araba Arena, esta... Santi, si todavía eran los de ahí. Bueno, con motivo del 30 aniversario, que además hubo unas cargas considerables contra la gente de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y tal. En el año 2006. En el año 2006, hubo cargas 30 años. Bastante duras. Sí, hubo cargas considerables contra los que habían sufrido la represión hacía 30 años, pues otra vez. Sí, con otro uniforme, pero... Otro uniforme, con la normalidad democrática. Pero la misma mierda. Claro, o sea, el documental es muy bueno, pero se centra sobre todo pues en esto, en los cinco muertos, que realmente es lo verdaderamente trágico, lo fuerte. Pero desde aquí creo que es interesante reivindicar es... Sí, situarlo en su contexto, claro. Situarlo en el contexto y sobre todo la forma de autoorganización obrera, que yo creo que es lo importante reivindicar de aquello, de aquel entonces. Lo que tenemos que poner el acento en ello es el cómo fueron capaces de organizarse independientemente de siglas, simple y llanamente viendo que la situación era complicada para los trabajadores. Pues a los trabajadores no les va a salvar nadie de fuera, o te salvas a ti mismo o está jodido. Claro. El tema también es que antes en las fábricas el empleo era mucho más estable. Y claro, había trabajadores que se conocían de toda la vida y a la hora de montar una asamblea, creas que no, pues había eso más se nota. Porque había un proletariado más concentrado. Ahora está todo mucho más con las subcontratas, la precariedad, subcontratas, empleos de 6 meses y, joder, pues creas que no, es mucho más complicado. Pero bueno, lo que está claro es que con nuestros sindicatos maravillosos que tenemos ahora no vamos a ir a ningún lado. La situación está... No nos van a sacar de ella y está claro que tenemos mucho que aprender de aquella época. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Para adaptarlo a nuestros ahora tiempos. Ahora mismo ellos son el sindicato vertical. Pues sí. Sí. De los 70 es lo mismo. Y de hecho, la cotización es obligatoria, porque yo siempre recuerdo esto. En tiempos de Franco era obligatorio cotizar al sindicato vertical. Ahora, tu 0,10 de la nómina, que es el concepto de formación profesional de lo que te retienen, ese dinerito va a comisiones UGT, COE y CEPYME. ¡Qué majetes! Las dos patronales y los dos sindicatos mayoritarios. Y claro, pues evidentemente esto se explica porque es la heredera de la cuota del sindicato vertical, porque además el sindicato vertical era patronal y trabajadores juntos, ya sabéis. Se nos va acabando el tiempo de... La unidad de la patria, antes que la lucha de clases. Se nos va acabando el tiempo del programa y bueno, si os parece ponemos la canción para cerrar el tema. Canción que empieza con las grabaciones policiales de aquellos sucesos de... Como decimos, impresionantes, no tienen desperdicio. Y nada, la canción es del grupo vitoriano Mosin Nagant y se llama, pues como no puede ser menos, 3 de marzo. De acuerdo, si progresamos por la pena, si no, a palo limpio, cambio. No puedo. Cambio. Ven aquí, si no, vamos a hacer nada en San Francisco. Paz de los cuerpos, si no lo hacemos nada, si no nos marchamos aquí. Ya he estado yo con un cura, pero resulta que no es el párroco. Entonces aquí llevamos otro dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuera, o cambio. Dijo, te atreves, desaloja la iglesia, como siempre, cambio. No, no puedes desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas. Cambio. Mi 3 para J1, cambio. Es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las guerreras y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. We'll be right back. marzo, desde aprender, desde marzo, desde marzo, y olvidamos y perdonamos. Lágrimas de nuestros ojos, orgullo en el corazón. Los héroes del 3 de marzo aún siguen en pie. Nos queda mucho que aprender para su objetivo lograr. Nos miraremos a los mártires aquel día triste y gris. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo del que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo del que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Una lucha, una forma de ser, un ejemplo del que aprender. 3 de marzo, 3 de marzo, y olvidamos y perdonamos. Y para terminar el programa, pues como siempre volvemos al presente, vamos al futuro más cercano. Hablamos de las convocatorias. Empezamos con nuestra agenda, hablando de la jornada antisexista 2010 del colectivo feminista 13 Rosas. Hoy 5 de marzo comenzaban con una charla sobre antisexismo de clase y combativo, la mujer obrera en el sistema capitalista, desde las 8 de la Ateneo Libertario de Villaverde. Y el domingo 7 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Social La Casica, en Móstoles, darán una charla de título Consecuencias del sistema capitalista y patriarcal, las mil caras de la represión. Y ahí tendrá además una chupitada al final de la charla. Dentro de lo que es el taller intensivo de contrainformación que está organizado por el Centro de Medios, va a terminar este domingo 7 hablando sobre las radios libres, que es un tema que nos interesa bastante. Pone aquí, nos acercaremos al mundo de las radios libres, montaremos un estudio de radio y después aprenderemos un poquito de producción, locución y edición para ser capaces de hacer nuestro propio programa o una cobertura radiofónica. Por último, aprenderemos las últimas novedades de la radio por internet o streaming. Y esto pues va a ser en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Mácula, de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Y bueno, para que no lo sepa, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, está en la calle Sebastián Elcano, número 14, Metro Embajadores. Bueno, comentan aquí que si puedes, que lleves unos auriculares y un bocadillo para comer al mediodía. Jornadas de solidaridad con Euskal Herria, organizadas por el Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos y en colaboración con el ESOA, el Aragón. Viernes 12, a las 7 de la tarde, presentación de las jornadas. A las 7 y media, proyección de La Ventana Rota. A las 8 y media, charla, situación actual del movimiento de ocupación en Euskal Herria. A las 10 de la noche, conciertos por 2 euros, ovejas negras, descriados y repercusión. El sábado 13 de marzo, a las 12, actividades, cultura vasca. A las 14, comedor vegano. ¿Eso qué va a ser? ¿La Escolaris ahí? A las 4 de la tarde, proyección de Aleja del Mar. A las 6 de la tarde, charla, situación del conflicto político en Euskal Herria. Intervendrán Escapena y participantes del Bolche Colectivo. A las 10 de la noche, conciertos por 3 euros, Sin Conciencia, Algarada, Norte Apache, Ochak, Ezurretan. Y ya hablando de conciertos, sin la mayoría sin demasiado trasfondo político, hoy tocaban Los Suaves en la Riviera presentando un nuevo disco y mañana sábado 6 de marzo tocan Barricada también en la misma sala presentando vale, su último trabajo. Vale, ya promocionar maderos, tío. Todos los días igual. Ya te digo. A ver. Pasa al siguiente concierto. Venga, sí, que este mola más. El 6 de marzo tenemos la Gran Velada Hardcore en solidaridad con los antifascistas detenidos en Toledo el 12 de octubre. Van a tocar Los Muchachos, Resin Hate, Proterbia, Camino a la Perdición, Wild Dog y People Say. Esto va a ser en Leganés, en el Centro Social Ocupado de La Gotera, y va a empezar a las 6 de la tarde, valdrá 4 eurillos. Sábado 6 de marzo, Jam Session en el CBA, el Colegio de Getafe. Trate tu instrumento y toca la música que te apetezca. A las 7 y media, con la participación del contrabajista y músico de jazz, Baldo Martínez. Dispondrán de equipo de voces, micro, batería, amplificadores. Trate tu instrumento, utiliza los que estén allí y toca la música que te apetezca. También habrá cafeta con café, té y cerveza ecológicos. El centro de barrio autogestionado del colegio está en la calle Eugenio Serrano 18 de Getafe, cerca del metro y cercanías de Getafe Central. Y nada, para terminar con las convocatorias para estos próximos días, el sábado 20 de marzo de 2010, Hip Hop contra el racismo, no a la ley de extranjería. Actuarán el movimiento Hip Hop combativo, Zenith, La Técnica, Le Flaco y Cultama. Será en La Traba, que está en la calle Batalla del Chite 17, en Legazpi, convocado por la Coordinadora Antifascista de Madrid, el movimiento Hip Hop combativo. La entrada son 6 pavos anticipada y en taquilla 8. ¿Tú sabes qué es esto del centro de barrio autogestionado del colegio? Sí, de pues Getafe. Una ocupa de Getafe, o sea, que lleva un poco tiempo y sí. Esta es de las primeras actividades. Pero que es ocupado. No ocupada. Es ocupado. Imagino por el nombre, es un antiguo cole, aún no, aún no he pasado. El nombre pensaba que sería igual como La Peluca, que bueno, no, centro social, pero es un centro social, es un centro social ocupado. Mucha gente no... viene de lo que era el cierre. Antes la Casa del Lago. Un poco la gente que está un poco trabajando en esta línea de ocupación. Bien, hombre, bien. Buena noticia. Desde una perspectiva libertaria, pero también muy abierta al barrio y a la cultura, pues son esta gente. Pues como debe ser, ¿no? Pues claro que sí. Y nada, y para terminar, una canción que no sé si se entenderá bien la letra oyéndola aquí, porque es un tema de los Puaj en directo, pero que habla un poco de lo que hemos estado hablando sobre la transición. Es una canción que se llama Me sabe a poco, que habla de cómo una persona que luchó en los sindicatos en los años 30, luchó en la guerra civil, luchó. Y como al final, cuando llega la democracia, pues eso le sabe a poco. Pues acabamos con eso, un abrazo para todos. Y nosotros nos vamos ahora a la Mácula, al concierto de apoyo a Diagonal. A bailotear un poco, amor. Amor al esqueleto, claro que sí. Un abrazo, a cuidarse. Muchas gracias.